Bueno, hay legalización del autocultivo de cannabis para fines medicinales. Dijimos, queríamos hablar con ellas y las tenemos en este momento en comunicación, en representación de la organización Mamá Cultiva. En este caso se encuentra Alejandra de Sousa, a quien le damos la bienvenida. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que muy feliz al poder compartir después de tantos años de lucha, bueno, ha empezado a dar sus frutos, ¿no? Sí, eso decíamos al comienzo, editorializábamos con la noticia, tratábamos de tener una reflexión, imaginábamos, la dábamos con alegría, digo, pero ¿qué significa que de golpe, o primero, desde la particularidad, vamos a lo genérico? ¿Cómo te enteraste vos? Si fue por un mensajito, si fue como nosotros que nos empezamos a pasar la noticia anoche, ¿cómo te enteraste de la noticia? Sí, a través de la organización festejamos, ¿no? Este paso importante. ¿Ya sabían antes? ¿Se rumoreaba algo a la noche, por ejemplo, che, sale esta noche o no? O se fue sorpresa. Fue sorpresa. Fue sorpresa. Bien. ¿Y cuáles fueron las primeras reacciones, las primeras conversaciones ahí entre las madres que se organizan en Mamá Cultiva? Y te podés imaginar nuestra alegría de salir de la clandestinidad y podernos sacar los 15 años de prisión que estaban sobre nuestras espaldas, ¿no? ¿Cómo íbamos a reaccionar? Estamos totalmente felices. Y esto recién comienza, ¿no? ¿Por qué recién comienza? Sí, porque de ahora en más tenemos que ver todo lo que es cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los requisitos para el registro? Bueno, todo eso, la burocracia que nos hace. Que tienen esperanza sea un poco mejor que hasta ahora la ley provincial, de la que las venía quejando un poco con respecto a eso, la burocracia y al tramiterío que hay que hacer. Claro, sí. Bueno, ahora nos toca ver cómo lo vamos a hacer. Y bueno, todavía los tecnicismos están escritos, no sabemos. El constante diálogo, imaginamos, por parte de los funcionarios y ustedes para impulsar y llevar adelante esto. Contanos un poco cómo se dan esas conversaciones, esos diálogos. Sí, nosotros formamos parte del Consejo Consultivo, el Honorable Consejo Consultivo para la Reglamentación. Estuvimos en permanente contacto y fuimos muy escuchados junto con otras organizaciones. Y en este proceso, ¿qué estuvieron haciendo? Digo, charlamos varias veces por conversatorios que ustedes daban de acceso a la comunidad, cómo autocultivar y cómo hacer, digamos, acceder a eso que era tan difícil de otra manera. Pero ¿cómo se estuvieron manejando hasta llegar a este momento? Vos me decís, ¿nosotros cómo trabaja la organización? Exactamente. Sí. ¿Cómo? Sí, así, de esa manera, en organización con Mamá Cultiva y también generando estos lazos con, como decías vos, dialogando con los funcionarios. Sí, nosotros en Mamá Cultiva, ahora a partir de la virtualidad, hemos llegado a todo el territorio con nuestros talleres y nuestros espacios de contención y orientación a las familias que han decidido sumarse a nuestra decisión de cultivar, o sea, el autocultivo y nuestra propia medicina. Estamos a su vez también estamos en contacto con el CONICET, que nos está perfeccionando y ayudando constantemente para que todas nuestras preparaciones sean lo más seguras y posible. Estamos en comunicación con Alejandra de Sousa, es mamá e integrante de Mamá Cultiva. Alejandra, de lo que teníamos hasta anoche y lo que tenemos ahora, ¿en qué se avanzó y en qué falta avanzar? Bueno, se avanzó muchísimo, por supuesto, el autocultivo en nuestros hogares, el registro para poder anotarse, que no sabemos cómo va a ser y cuáles son los requisitos, que se extendieron las patologías, antes solamente estaba para epilepsia refractaria, ahora dice lo que el médico considere. También se autoriza los análisis de los preparados. Tiene que haber una capacitación en salud para el acompañamiento de los familiares, ¿no?, que decidan esto. Y estamos esperando también la nueva ley nacional que va a regular todas estas cuestiones que precede, ¿no? Y es la semilla, la protección de la semilla, la producción, la comercialización, eso es lo que estamos esperando. Ya que esto fue una sorpresa para ustedes como para nosotros también, digo, esos requisitos que faltan definir, ¿van a estar en continuo diálogo con ustedes para, que obviamente son las expertas y las que saben, para terminar de definirlos, o ustedes esperan que baje la reglamentación directamente? No, nosotros estamos en contacto permanente. Alejandra, ¿y qué es lo que falta? Y bueno, lo que falta en cuestión de, que, más allá de estas regulaciones de las que estábamos específicas, digo, ¿alcanza la ley o todavía tenemos que seguir trabajando por reclamar por más? Digo, porque en algún momento también no, se le... Sí, por más, hay que reclamar por más, porque esta regula solamente la ley de medicinal. Claro. O sea, de todo lo que sea... Como te puedo decir, es la ley de investigación medicinal. Solamente esto regula esto y nos saca a nosotros de la clandestinidad, ya te digo, los 15 años que me pesó en la espalda por cultivar. Claro. Y solamente esto. O sea, nosotros vamos por mucho más. Específicamente, ¿cuáles son esos puntos? Porque, por ejemplo, desde Mamá Cultiva también hemos leído su comunicado, apunta también a una ley más integral que tenga que ver y tenga en cuenta todo esto, pero digo, específicamente, ¿qué le sumarían ustedes a todo esto que fueron logrando pasito a pasito y de a poco? Bueno, que sea una ley más abarcativa, ¿no? Ya te digo, el acceso a ese aceite, claro. Las semillas, las plantas, que se regule todo eso para poder estar más tranquila. O sea, exacto. Solamente ahora el autocultivo, que bueno, es un gran paso. Sin duda. Alejandra, queremos agradecerte la comunicación, celebramos la noticia, estamos contentos. Seguramente no va a ser algo de lo que hablemos solamente hoy, vamos a seguir con el tema, vamos a seguir desarrollando. Y también llega el mensaje, claro, dice lo que falta, es que se tiene que legalizar el cultivo para todos. Eso es lo que falta, algunos mensajes, sin dudas que tiene que ver también un poco eso. Pero bueno, es un buen comienzo como para celebrar, sobre todo para los familiares, digo, los familiares de quienes incluso necesitan cannabis medicinal. Alejandra, para cerrar, hace poquito justo un oyente mandaba un mensajito y nos preguntaba, ¿cómo puedo conseguir el aceite? Ahora lo vamos a conseguir en farmacia, seguramente con el correr del tiempo, pero hoy por hoy, ¿dónde podemos conseguir aceite de cannabis? Desde Mamá Cultiva, ¿cómo están trabajando con eso? Bueno, nosotros damos todos los medios para que la gente haga su propio cultivo. Entonces, nosotros tenemos un seguimiento con la persona que decida esta metodología, este camino, ¿no? Sí. Entonces se conectan directamente a través de las redes, dicen, quiero, me pueden asesorar, y ustedes trabajan ahí y asesoran a las personas que lo necesitan. Tal cual, esa es nuestra función, acompañar y asesorar a las personas para ellos fabriquen su propia medicina. Claro, recordemos que siempre Mamá Cultiva trabajó desde el acceso a la información, sobre Exacto. todo para llegar a lo que tenemos hoy. Así que bueno, Alejandra, celebramos con ustedes. Felicitaciones por este gran trabajo y a ir por más. Saludas entonces, a las mamás. Tal sí. cual. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Por favor. Hasta luego. Pasaba Alejandra de Sousa, integrante de Mamá Cultiva, celebrando aquí un poquito con nosotros también lo que tiene que ver con la nosotros legalización. Nosotros celebrando con ellos. Sí, obviamente. Pero nosotros arrancamos la celebración aquí al aire de Radio Estación Sur y le dimos un final con ella. Me parece, nos faltaba la voz de la organización Mamá Cultiva en particular, pero además en unión con otros colectivos y sobre todo esto, en diálogo con los funcionarios, porque ellas son las expertas. Absolutamente. Es más, teníamos nota... Con el presidente Alberto Fernández dijimos, no, pará. Beto. Correte, que hoy... Te dio negativo, Beto. Te dio no negativo, noticias, Beto. No son noticias. Hoy la noticia es Mamá Cultiva y este notición. Estamos como ayer con Pizarra, ¿viste? Ya tenemos todos los exacto. contactos. Teníamos la agenda armada, dijimos anoche que todos celebramos. Bueno, vamos a hablar con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. No, pará. Hoy es noticia Mamá Cultiva.